¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Rico! ¡Y nacimos para triunfar! ¡Eso es! ¡América! ¡Soul, soul, soul! Lo que nos crees conmigo es seguir esperando.